11 de la mañana, 7 minutos. En un rato vamos a pasar revista sobre los daños que está generando la tormenta. Tenemos noticias por varias vías de que es una tormenta muy violenta la que castiga en este momento a Santa Rosa y a Toay. Con piedra, mucho viento, han ocurrido daños en distintos puntos, de acuerdo a lo que estamos sabiendo. Fueron unos minutos de un aguacero impresionante. Mientras tanto, vamos a volver sobre un tema que hoy comentábamos. La Pampa está entre las mejores en los Juegos Paraípade y de Integración Patagónica. Y vamos a hablar con uno de los entrenadores y parte de la delegación, Juan Cruz Colombier. Buen día, ¿cómo te va, Juan Cruz? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿venís en viaje? ¿De regreso? Exactamente, estamos justamente ahora en el colectivo, hicimos una parada técnica y ya estamos en viaje de regreso exactamente hacia la provincia. Bueno, danos un primer pantallazo de la experiencia, más allá de los resultados, o incluyendo, si querés, los resultados, pero ¿cómo ha estado todo por ahí? La verdad que muy bien, nosotros nos alojamos en el Hotel Deportivo de Rawson, que ya lo conocíamos el año pasado, así que nos han tratado muy bien, muy cómodos, la verdad que muy cordiales toda la gente que trabaja ahí en Chubut, Chubut Deportes, así que contentos y bueno, la verdad que otra linda experiencia, ya es, para nosotros es la octava experiencia dentro de lo que es basquetilla, así que contentos también con el resultado, obviamente. Bien, vos puntualmente estás en ese deporte básquet en silla de ruedas 3x3, ¿es esa específicamente esa actividad, disciplina? Exactamente, sí. Soy uno de los entrenadores junto a Romina Iglesias y bueno, estamos, como te dije recién, ¿no? Ya en la octava edición de Base sobre Silla y bueno, acá con el equipo que también te está escuchando. Acá está Luciana, Virginia y Agustín, que son los integrantes y bueno. Buenísimo, buenísimo. Disponible acá para lo que quieras preguntar. Dale, y dieron la vuelta olímpica, ¿no? Le ganaron la final a Río Negro, ¿es así? Exactamente, sí, ya se ha generado como una rivalidad dentro de lo de deportivo sana, ¿no? Pero bueno, ajá. Clásico, digamos. Es un clásico, bien. Esta vez una vez nos tocó ganar y esta es la segunda recién y bueno, la verdad que felices por eso. Bueno. Pero bueno, sabiendo que esto también, ¿no? Que se puede ganar, se puede perder, pero siempre con entrenando y poniendo la mejor voluntad y buenas herramientas en cancha, se nos dio esta vez. Juan Cruz, buen día. Juan Depende, saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Juan Cruz, vos estás hablando de esto de que es un clásico. ¿Siempre se encuentran en las finales o se encuentran en otros lugares? Y nosotros siempre las modalidades todos contra todos. Bueno, justamente Río Negro y La Pampa son las dos provincias que siempre presentaron en lo que es Baja Sobrecilla. Y las otras provincias a veces presentan, a veces no llegan por una cuestión de edad o X motivo. Pero sí, nos encontramos siempre, por lo general, ya creo que la sexta final que nos cruzamos y bueno, sí, oh. Sí, se ha generado esta, como te dijiste, clásico. Pero bueno, sí, la modalidad del juego es todos contra todos y después ahí se arma el cruce de semifinales. Explico un poco el torneo para que se entienda, ¿sí? Y se cruza lo que es el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Claro. En lo que es la zona de grupos, Río Negro quedó primero, nosotros segundo, tercero Chubut y cuarto Neuquén. Y después los cruces. Nosotros nos tocó ganarle a Chubut en semifinales y pasar la final contra Río Negro, que habíamos perdido en la zona de grupos. Y bueno, y en la final se nos dio, ajustamos un par de cositas, el equipo lo entendió y se nos dio resultado. Qué bueno, Juan Cruz, te pregunto, no sé si tenés el dato exactamente, pero ¿qué cantidad de pibes, pibas viajaron de La Pampa para...? La totalidad de la delegación no te la sé decir. Está bien. Y tú, somos el equipo de 3x3, sé que está después acá la delegación de Bochas, son dos deportistas con sus acompañantes, y pues bueno, después son muchos más que fueron a Comodoro, que es de atletismo y natación, eso sí. Claro. No sé el número, pero una gran delegación, un colectivo grande y tráfico. Y Juan Cruz, ¿cuánto tiempo se preparan para estos juegos? ¿Hace cuánto que están jugando estos tres jugadores? Mira, acá ahora te voy a pasar con Virginia Navarro, que es la capitana del equipo, y ella te va a contar. Ella lo vive en el día a día. Perfecto, vamos a hablar con Virginia. Navarro, la capitana del equipo. Virginia, ¿estás? Hola, buen día. Buen día, Virginia, ¿cómo te va? Bien, todo bien. ¿Qué edad tenés, Virginia? 24. Ah, bien. Recién le preguntábamos a Juan Cruz, ¿cuánto hace que están entrenando juntos? Desde el 2020, 2021, por ahí. Ah, ya se conocen. Sí, yo arranqué en el 2017 y los chicos arrancaron en el 2021. Y ahí, esta vez le ganaron a Río Negro en la final, nos decía Juan Cruz, que es un clásico que vienen siempre enfrentándose. Ya ha jugado entonces ya con... Claro, sí. Claro. ¿Qué tuvo de distinto de las otras y cuánto lo disfrutaron al triunfo? Y de distinto tuvo que fuimos tres nada más, no tuvimos ningún suplente. Ah. Y ellos sí, y nosotros nos bancamos todo el partido sin suplente. ¿Por qué? Podían cambiar. ¿Por qué no había suplentes? Y porque por el límite de edad, porque había compañeros que le iban a entrenar. Entonces, si no entrenás, no podés ir a competir. Ah, bien. Entonces, ¿esto les pasó todo el torneo, que jugaron sin suplentes? Exacto. Mirá. Estuvimos todo el torneo jugando sin suplentes. Se la rebancaron. Muy bien. Felicitaciones dobles, entonces. Sí. Gracias. Bueno, y qué, contame... ¿Qué perdón, ¿por cuánto le ganaron? ¿Cómo fue la puntuación? 11 a 8. Sí. Ah, está ahí. Sí. Picante. Che, sí. Virginia, y contame, más allá de los resultados y de lo deportivo, ¿qué significa esta experiencia de jugar los torneos? No, la verdad a mí me encanta mucho viajar, compartir, competir también, soy muy competitiva, pero esto de poder compartir con otra gente, mi compañero, la verdad que es muy lindo. ¿Cómo es la cuestión de la edad a la que aludías recién, de que hay un límite? ¿Cómo es el reglamento? De los 16 a los 25. Ah, bien. Pero a las mujeres le sacaron ese límite de edad, digamos, y pueden ir con la edad que tengan. Los varones tienen que seguir yendo hasta los 25. Ajá, bien, perfecto. En el caso de las mujeres no hay límite. Para que participen más mujeres. Claro, claro. ¿Y vos venís jugando todo el tiempo con el mismo equipo desde en estos años que decís que entrenás o se ha ido renovando, modificando? Sí, sí, somos parte de una asociación que participamos en la Liga Nacional. Ajá. Y somos bastantes, sí. Uh-huh. Sí, sí. Se han ido sumando más, pero los que vamos a jugar somos siempre los mismos. Y hablando de la preparación, bueno, me imagino que con las sillas tienen que tener un entrenamiento especial, pero también en la fuerza que tienen en las manos. Ustedes jugaron sin suplentes, o sea, todo el partido entero. ¿Cómo van al gimnasio? ¿Cómo se preparan? Sí, sí, vamos al gimnasio, entrenamos tres veces a la semana, hacemos físico, lanzamiento, nos preparamos bastante bien. Virginia, muchas gracias por contarnos, más vale. No sé si me querés pasar ahí con un compañero, compañera, o con Juan Cruz de vuelta, como para... Sí, ahora, ahí sí, está. Perdón. Ahora antes te voy a pasar con Luciana, que es también integrante del equipo y está en la selección argentina, así que también tiene un poco de experiencia. Pero también contar, aprovechando el espacio, sí. Nosotros jugamos, somos integrantes de la Asociación Civil Deportiva Pampeana, que lo pueden buscar en Instagram si pueden. Y estamos justamente, si nos pueden ayudar a difundir, tenemos dentro de 2 semanas, viajamos a participar de la Liga. La Liga Nacional consta de jugar 5 versus 5. Y para eso estamos juntando fondos para poder viajar. Así que la idea es, si nos pueden acercarse por el Instagram de la asociación, y ahí bueno vamos a difundir para que nos puedan colaborar con este viaje que tenemos. Viajamos al Almirante Brown. Bien, vamos de la tercera categoría a nivel nacional, representando obviamente a la provincia. Perfecto, vos recomendás ir directamente al Instagram y ahí nos encontraremos con un alias, con un CBU para poder exactamente, que nos pueda colaborar con lo que sea, 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, lo que puedan, todo va a servir porque bueno, la verdad que vos saben todos que la situación que nos encontramos y es difícil de llegar a poder cumplir los objetivos y los sueños de los chicos, y bueno, y más sobre todo teniendo representantes de la provincia que salen campeones, que eso no es un detalle menor porque es un esfuerzo que hacen, el ir a entrenar 3 veces por semana, ir al gimnasio, y bueno, acá justamente te va a pasar con Luciana, que es integrante de la selección argentina, que bueno, te va a contar sus viajes al exterior y lo que viene por delante, que se está preparando, así que Santa Roseña, bastante joven. Dale, Juan Cruz, ahora volvemos con vos, hablamos con Luciana y volvemos. Así que la saludamos a Luciana. Luciana, ¿estás ahí? Buen día. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué edad tenés? Hola, buen día. Tengo 17. 17. Mirá, ¿y en la selección nacional? Exactamente, en la selección nacional. Uh-huh. ¿Y el laburo de la selección cómo es? Quiero decir, ¿cada cuánto se juntan a entrenar? Vos, no sé si, ¿dónde te encontrás con tus compañeros, compañeras de equipo? ¿Cómo es? Bueno, nosotras en la selección concentramos todos los meses, mayormente en el CENAR, y bueno, pero es constante y es muy bueno, la verdad. Nos reayuda a poder crecer como deportista. Ahí decía Juan Cruz que has podido viajar. Sí, he podido viajar al exterior, voy a viajar a países, poder conocer, tener esa oportunidad, poder aprender cosas nuevas, pero sí. ¿A dónde fuiste? Viajé con las mayores a Perú a jugar un sudamericano, donde salimos campeonas. También final contra Brasil, que siempre fue el clásico de Argentina, obvio, y una juvenil viajé a Chile, a un panamericano, que bueno, quedamos en podio, quedamos tercera. Mira, bien. Y respecto de estas experiencias de los paraepades y demás, a alguien que vos ya tenés un recorrido, pese a tu juventud, en otros niveles incluso, ¿cómo lo vivís esto de encontrarte con pampeanos, pampeanas para jugar estos torneos patagónicos? Bueno, a pesar del recorrido que tengo, los nervios siempre están, pero bueno, la verdad, este año nos hicimos más unidos, la verdad no tengo más nada para decir, pero con tranquilidad. Se nos cae a la cancha, obvio. Bien. Así que, la verdad, feliz y tranquila. Buenísimo, Luciana. Más vale que gracias, y si querés agregar algo más, está el micrófono abierto y te escuchamos. Bueno, saludos a mi familia, ya que me deja hablar. Más vale. A mi mamá, a mis hermanos, y bueno, a toda la asociación. ¿Quién es tu familia? ¿Qué apellido sos vos? Ocampo. Ocampo. Dale, ¿viven en Santa Rosa o en otro punto? En Santa Rosa. Santa Rosa. Sí. Dale, Luciana, muchas gracias, un abrazo, y pasame con Juan Cruz de vuelta. Dale, les mando un saludo, gracias. Bueno, Luciana, que es parte de la... Luciana Ocampo, parte de la selección nacional y también integrante del equipo pampeano que salió campeón en Chubut. Juan Cruz, ¿estás? ¿Qué tal? Sí. Quería cerrar, si alguien más quiere hablar, igual seguimos con el micrófono abierto, pero... Recién planteabas una cuestión que me interesaba profundizarlo un poquito más dentro de lo que permite esta charlita, pero respecto del financiamiento de este tipo de actividades, contame cómo ha sido ese derrotero. Yo no sé cuántos años hace que te dedicas a esto, contame también, pero cómo ha ido cambiando, e imagino que este momento en el que no hay plata, según nos dicen desde el Poder Central, todo se vuelve más dificultoso. Contame ese panorama. Mira, nosotros, bueno, el básquet ya venimos desarrollándolo hace un tiempo y fue esto que nosotros vamos haciendo, digamos, este proceso de crecimiento con los chicos desde edades formativas. Muchos de los chicos tenían 8, 10, bueno, Virginia cuando la conocimos tenía 15 años, hoy ya tiene 24, como te dijo, y vamos haciendo ese camino de proceso de formación, de edades, de juegos de Vita, por ahí para ubicar en contexto menores de 16, juegos de estos juegos parepade, que es hasta los 25, y bueno, y después incorporarnos en la Liga Nacional por una cuestión de darles más rodaje y que sigan creciendo, no solo como deportistas, sino como personas. A los chicos esto les permite salir de su casa, tener autonomía, valerse por sí mismo y bueno, así obviamente convertirlos en personas adultas que después tengan la posibilidad de una búsqueda laboral, ser ciudadanos, ¿no? Como lo somos todos. Entonces, bueno, por ahí es un poco nuestro objetivo, más allá de crecer como deportistas y como personas. Y por eso lo hacemos hincapié y queremos continuar, digamos, este proceso y bueno, en esta situación que vos decís también, nos encontramos con una complicación de poder financiar. Si bien buscamos hacer pollada, buscamos hacer bingo para juntar fondos, bueno, hoy nos vemos en la dificultad. Precisamente tenemos que abonar 1.600.000 pesos para el transporte, para poder ir al Almirante Brown, ahora lo que es el 1, 2 y 3 de mayo. Entonces por eso se nos ocurrió hacer esta campaña de difusión y bueno, aprovechando, sabemos que cuando hay un triunfo ayuda a visibilizar un poco más lo que es el deporte, que no es tan conocido, tan común, y bueno, seguramente, o creo que algunos se habrán sorprendido por los logros que comentó Luciana a nivel sudamericano y continental, lo que ha logrado, me parece que está bueno, así que nada, queremos seguir en esa senda de formativa y competitiva, y bueno, aprovechar este espacio para esta difusión, ¿sí? Y bueno, repito por ahí el Instagram, es de Asociación Civil Deportiva Pampeana. Perfecto. Más vale que muchas gracias, Juan Cruz. Estaremos en contacto, no. vamos a seguir estos temas, vamos a difundir más el Instagram, así pueden hacerse algunos mangos que les permitan competir ahí. Bárbaro. Gracias. Gracias por el espacio, gracias. Dale. Por el espacio, por el tiempo, y bueno, nada, acá las chicas justo se despertaron, te aviso, porque estaban fundidas, están cansadas los hombros, los brazos, imagino. La espalda. Más vale. Porque han no es algo menor esto que te decía Virginia, que jugamos sin suplentes todo el torneo, claro. Y es un torneo mixto, y es el único equipo que jugó con dos chicas todo el torneo. Mirá. Y la verdad que las chicas se la bancaron, así bueno. Que vale doble el primer puesto. Dale, buenísimo, gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, saludos. Juan Cruz Colombier, entrenador del equipo de básquet en sillas de ruedas 3x3, de tres jugadores y jugadoras, el equipo es mixto, que salió campeón en los Juegos Paraepade, y además conversábamos sobre la experiencia que significa ese viaje, el contacto, el desarrollo de una actividad que les cambia la vida a estas, en este caso jóvenes, pero personas de cualquier edad.